Ahora puedes sintonizar Radio Cuca a través de internet, en www.radiocuca.org. Foros, chat, contrainformación, y muchas cosas más te esperan en www.radiocuca.org. Radio Cuca. Ofendiendo al personal desde hace más de 20 años. Jueves 3 de enero, primer jueves del año 2008, como no podía ser de otra manera, en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org vais a poder escuchar una hora dedicada al rey del rock and roll, Elvis on Velvet. Por delante, una hora entera dedicada al rey del rock and roll. Y en esta ocasión, como estamos en plenas fechas navideñas y posnavideñas, el Pistolero Zurdo os va a acercar esos dos discos que Elvis dedicó a las navidades, el Elvis Christmas Album y el The Wonderful World of Christmas, que son los dos discos que vamos a escuchar hoy en este especial de Año Nuevo. Sabéis que tenemos una página web, www.radiocuca.org, donde hay un chat, os podéis comunicar con el Pistolero Zurdo a través de este medio. Y también tenéis una dirección de correo electrónico, que es elpistolerozurdo@gmail.com, donde podréis insultarme o pedirme que os pongan mejores temas. Bueno, y vamos a comenzar con el rock and roll de Elvis Presley. Vamos a comenzar con un tema que firman Leiter y Stoller de ese primer disco, Elvis Christmas Album, que está grabado el 5 y 7 de septiembre del 57, y es el Santa Claus is Back in Town. Christmas, Christmas, Christmas. Hey, Christmas time. no sleigh with reindeer, no sack on my back. You're gonna see me coming in a big black Cadillac. Oh, look at the sign, pretty baby. And the snow is falling on the grass. Well, you be a real good little baby. Santa Claus is back in harness. Your pretty stockings, turn off the light. Santa Claus is coming down the old chimney tonight. Este tema impresionante en cuanto a ejecución y en cuanto a calidad vocal no pudo dejar de ser copiado, y en este caso vamos a escuchar la versión que nos hacía el gran Brian Setzer de este Santa Claus is Back in Town de Leifville Stoller. Drive up in a big black Cadillac. Oh, it's Christmas time, pretty baby. Oh, the snow is falling on the ground. Oh, you be a real good little girl. Cause Santa Claus is back in town. Yeah, see him over there. Tonight, oh, it's Christmas time, pretty baby. Grandísimo tema del grandísimo Brian Setzer versionando este clásico de Elvis Presley. Este disco que estamos escuchando hoy, de Christmas Album, que Elvis grabó, ya os digo, en el 1957, logró vender en su momento $1,000,000, donde logró unos beneficios de $1,000,000 en ventas, lo que le valió que la Recording Industry Association of America lo certificase como disco de oro el 13 de agosto de 1963. Vamos a escuchar ahora el corte número 3, Here Comes Santa Claus. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all the hills are reindeer, pulling on a rein. Bells are ringing, children sing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayer, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, boy loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Oh, well, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out, it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight. 'Cause Santa Claus comes tonight. Elvis Presley consiguió que este disco fuera número uno del Billboard en el mes de diciembre de 1957, posición en la que fue desplazado por la banda sonora de la película La Vuelta al Mundo en 80 días, que, si no quiero equivocarme, protagonizaba, entre otros, Cantinflas. Maldita sea, Elvis Presley desplazado del número uno del Billboard por una banda sonora en la que aparece Mario Moreno Cantinflas. Bueno, quizás fue número uno por temas como este White Christmas. German, French to me. It's Greek to me. Ready? One, two, three, four. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those trees are pleasant and children sun to hear sleigh bells in the snow. Of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day be merry and bright, and may all your Christmas. Let me white. been dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Your Christmases be white. Bueno, y Elvis Presley también volvía a casa por Navidad, a El Sweet Home. Casa por Navidad, Elvis Presley. ¿Ustedes saben a qué sabe la carne humana? Elvis Presley lo sabía. Blue Christmas. Guns of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when the blue snowflakes start falling, that's when those blue breeze start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I have a blue, blue, blue, blue Christmas. have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree, they just won't mean a thing, pretty baby, only for you're not here with me. And when those white snowflakes start falling, oh yeah, well, that's when those blue memories start falling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue Christmas. Escuchando nuevamente a Brian Setzer del disco especial que sacó de villancicos navideños. Recordad que estáis escuchando Radio Cucaracha, que esto es el 107.3 de la FM, que quizás no estéis escuchando a través de internet en www.radiocuca.org. Esto, ya os digo, es el pistolero zurdo. Hay un teléfono de contacto que es el 985-29-81-37. No sé exactamente cuántas personas habrá hoy al otro lado. A partir de mañana podéis escuchar el programa en el blog del Pistolero Zurdo, www.elpistolerozurdo.com. Ahí colgaré el programa que ahora mismo estoy aquí grabando. Pero tengo a mi lado un par de compañeros de aquí, de otros programas de la radio, en concreto el presentador, director y actor del programa Pecados, y ese ente extraño y maravilloso que hace que todo esto que estáis escuchando se pueda oír, que es el presentador de Locura. ¿Cuándo son estos programas? Maldita sea, no tengo ni puta idea. Pero podréis verlo en las páginas web de la radio, en www.radiocuca.org. Tendréis una sección de programación con una parrilla maravillosa y totalmente actualizada, donde podréis ver y leer todos los programas que emitimos en directo. Elvis Presley en el 57 grababa estos discos dedicados a las navidades, y él le pedía a Santa Claus que le trajera a su nena de vuelta. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh Santa, hear my plea. Christmas tree is ready, the candles all aglow, but with my baby far away, what the good is a mistletoe? Oh Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to please me. Make these reindeer hurry, well the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas with my baby's here. Fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Please, here's a look of this reindeer herd. Well, the time is drawing near. It sure don't seem like Christmas. My baby's here. Fill my sock with candy, bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, here I plead. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back. Then Santa, here I plead. Quedáis escuchando a Elvis Presley interpretando Oh Little Town of Belén y Silent Night. Oh little town of Bethlehem, how still we see thee lie. above thy deep and dreamless sleep, the silent stars move by. Yet in thy dark street shine the everlasting light, the hopes and fears of all the years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their watch of wondering love. O morning stars, together proclaim thy holy birth, and praises sing to God the King, and peace to men on earth. O little town of Bethlehem, how still we see thee lie. Above thy deep and dreamless sleep, the silent stars move by. Yet in thy dark speech shine the everlasting light, the hopes and fears of all met in thee tonight. Silent night, all is calm, all is bright. Round yon virgin mother and child, holy infant so tender and Presley, 107.3 de la FM, Radio Cucaracha. Esto solo puede ser el pistolero zurdo. Recordar que nos podéis llamar al 985-29-8137, entrar en el chat y pedirnos algún tema en particular. De momento vamos a quedar escuchando un gran tema de este disco, que no solo era dedicado a las navidades, sino que tenía cuatro temas de los que podíamos considerar espirituales, más cercanos al gospel. Uno de ellos es Peace in the Valley, de Thomas Dorsey. So weary, but I must go along till the Lord comes and called me away. Oh, yes. Where the morning's so bright and the lamb is peace, child, in the valley, for me. there's no sorrow, trouble there'll never be. So there'll be, there'll be peace in the valley, valley. Levantar vuestros espíritus y saludar al Señor, porque el Rey está vivo, maldita sea. Y lo estamos recordando aquí en el 107.3 de la FM, en Radio Cucaracha, en www.radiocuca.org. Esto es Elvis on Velvet, esto es El Pistolero Zurdo. Escuchamos una versión de este Peace in the Valley, cantada por The Soul Streakers y Sam Cooke. Estos temas son compuestos, este tema está compuesto por Thomas Dorsey, denominado el padre de la música gospel, también llamado Georgetown. Murió el 23 de enero de 1993 en Chicago, no hace mucho. Su canción, varias de las canciones más famosas, pues son esta, Peace in the Valley, que Elvis Presley y Sam Cooke hacían así de bien, y hay otra que también es la que le da el nombre y la que le da el reconocimiento, digamos, eterno, que es un tema que también Elvis versionea en este disco de especial Navidades que estamos escuchando y que se titula Take My Hand, Precious Lord. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to light. Take my hand, precious Lord. Precious Lord, lead me near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call. Hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord. When the darkness appears and the night draws near and the day is past and guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me home, let me stand. Take my hand, precious love. joyful and triumphant. O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Bueno, mientras escuchabais estos espirituales de Elvis Presley versioneando el Take My Hand, Precious Lord de Thomas Dorsey, aquí acabamos de tener un conato de linchamiento cuando una cerveza se ha derramado sobre un lindo portátil. Son cosas que tiene la tecnología, son cosas que tiene la cerveza, no son compatibles. Seguís escuchando El Pistolero Zurdo, esto es Radio Cucaracha, podéis llamarnos al 985-29-8137, podéis utilizar la página web para escucharnos y para comunicaros con nosotros en www.radiocuca.org. Seguís escuchando temas de Elvis, en este caso seguimos con The Wonderful World of Christmas, que Elvis Presley, bueno, pues es el segundo disco que Elvis dedica a las navidades, que como tal, aunque sí que hizo más discos de espirituales que otro día seguiremos escuchando. En este caso graba este disco entre el 19 y el 21 de mayo de 1971 en Nashville, Tennessee. Colaboraron los músicos habituales de Elvis en esta época como James Burton, Charlie Hart o el teclista Charlie McCoy, y como siempre los coros de The Imperials, esas grupo de chicas negras que cantaban como nadie. En este disco Elvis se mete 30 temas clásicos de navidades entre pecho y espalda. Vamos a escuchar solo algunos de ellos, y en este caso vamos a escuchar un tradicional, el primer Noel. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. No. Este disco de Elvis reúne algunos de los temas más populares y conocidos de la Navidad y del patrimonio musical americano, como el Oi Come, All Ye Faithful o The First Noel que acabamos de escuchar. Con respecto a ventas, la RIAA lo certificó el álbum como el disco de oro en el 4 de noviembre del 77, concediéndole 27 días más tarde el disco de platina. Vamos a escuchar el tema que da título a este disco, The Wonderful World of Christmas, Elvis Presley. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight we have it. Evidentemente este tema no es The Wonderful World of Christmas, sino que es Winter Wonderland. Vamos a escucharlo. Here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. The job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. You can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. I said I'm walking in a winter wonderland. Estos son villancicos a ritmo de rock and roll. Esto es Elvis Presley, esto es Radio Cucaracha. Esto es el 107.3 de la FM. Ahora sí, The Wonderful World of Christmas. The wonderful world of Christmas is a wonderful world to behold. The wonderful world of Christmas was made for the young and the old. Smile and good cheer of each neighbor, and children with cheeks all aglow. So warm is this Christmassy feeling, with the treetops all wrapped up in snow. The joy from the moment it starts. The wonderful world of Christmas shall remain every day. Bueno, chavales, bueno, chavalas, yo creo que por hoy y por este año ya estuvo bien de navidades, ya estuvo bien de villancicos, de consumo desaforado. Hoy estamos escuchando a Elvis, había que hacerlo, porque es primer jueves de mes y toca cumplir la cita con el rey del rock and roll. Elvis Presley nacía el 8 de un mes de enero, allá por 1936, con lo cual Elvis Presley cumplirá el próximo miércoles, o cumpliría el próximo miércoles si estuviera vivo, un total de 81 años. No sabríamos si seguiría deleitándonos con sus grandes temas, que siempre van a quedar en la memoria musical de todos aquellos que aprecien la música. Y ya para despedirnos, hasta la semana que viene, con un especial, con un programa normal ya del Pistolero Zurdo, ya será dentro de 7 días. Os dejo con un directo de Elvis, Record Live on Stage in Memphis, disco grabado allá por 1974 en directo el 20 de marzo. Y yo os dejo aquí en buena compañía, quedáis con Anedonia, quedáis con los capítulos prohibidos de Corintellado y con la programación habitual de Radio Cucaracha. Esto ha sido todo por mi parte y por hoy. Quedáis con Elvis, quedáis con buena música. I said see.